mientras más te quería mi pobre corazón. Amorcito de cumbia, pronto quiero volverte a ver. Amorcito de cumbia, ya no vivo sin tu querer. Te quiero. ¡Hueva! Amorcito de cumbia, pronto quiero volverte a ver. Amorcito de cumbia, ya no vivo sin tu querer. Amorcito de cumbia, pronto quiero volver.